Cuando recuerde mi madama, ahí me dan ganas de llorar. Cuando recuerde mi madama, ahí me dan ganas de llorar. Y me dan ganas de llorar. Cuando recuerde mi madama, y me dan ganas de llorar. Cuando recuerde mi madama. Solo a mí no me da golpe. Es el consuelo que me queda. Que solo a mí no me da golpe. Es el consuelo que me queda. Thank you.